no alumbra. Tu estrella, mi sueño de amor, y ha dejado mi vida sin un resplandor. Y en la negra noche que embarga mi alma, con tu cruel olvido me robó la calma. Y cuando prometiste no hacerme sufrir y yo mi cerebro con gran desamor, más allá de la muerte he de sentir las huellas terribles de mi dolor. Y cuando prometiste no hacerme sufrir, con gran desamor, más allá de la muerte he de sentir las huellas terribles de mi dolor. Hacerme sufrir y yo mi cerebro con gran desamor, más allá de la muerte he de sentir las huellas terribles.